El pasado mes de junio les informamos sobre la presentación de Daniela y el libro de los deseos, la segunda entrega, que seguro que conocen, de los sueños de Daniela, obra de, como saben, la escritora ubriqueña Mari Nieves Moreno, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico y con la que vamos a conversar sobre la firma de ejemplares que va a tener lugar este próximo viernes en la librería Fábula. Es un buen momento para, además, hacer balance de lo que está siendo toda esta trayectoria, la presentación, el arranque de lo que es esta trama en el año 2014 y, bueno, pues, como decimos, con la novedad de esa segunda entrega este año y, bueno, pues la posibilidad de que contemos con nuestro ejemplar firmado por la propia Nieves, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico y con la que, como decimos, vamos a recordar más detalles al respecto de esta obra. Mari Nieves, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo gracias decir? por atenderme en vuestro espacio. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Como decimos, en junio veía la luz esta segunda entrega protagonizada por Daniela. Y bueno, pues desde entonces sí que es cierto que hubo una primera firma, acto de firmas programado en la plaza del ayuntamiento, si no me equivoco. Y sí, sí. Así que va a haber una nueva oportunidad este viernes, ¿verdad? Sí, pues este viernes a partir de las 6 de la tarde estaré esperando con los brazos abiertos a todo el que quiera, tenga un ejemplar y quiera que se lo firme y bueno, el que quiera llevárselo firmado, por supuesto. Habrá pequeñas sorpresas para el público jovencito y bueno, y ahí estaré por si quieren hacerme alguna pregunta o saludármelo, allí estaré esperando. ¿Será? a que vengan los lectores los futuros lectores. Pues ya lo saben, a partir de las 6 en librería Fábula. Desde que fuese presentado en junio esta segunda entrega, Nieves, ¿cómo van las cosas? ¿Qué te comentan al respecto? Pues mira, la verdad que está gustando porque es una historia que tiene mucho dinamismo, entonces atrapa un poco al lector y ya por fin, pues como se le pone el broche final a la historia, pues como que bueno, yo según los lectores jovencitos que tengo, les está gustando bastante. Me piden una tercera, pero ya va a ser que no. Ya Daniela, yo creo que es hora de darle su final a la historia y dejarla un poco tranquila. Y nada, y la verdad es que está gustando bastante. Yo de todas formas... Tiene una parte donde los niños pueden ir dejando... bueno, Daniela los va guiando y tienen que ir escribiendo en el libro... deseos, miedo, y la primera parte también la he reeditado y la he adaptado a este tipo de formato. Tienen unas páginas donde el lector tiene que ir escribiendo lo que Daniela le va guiando un poco también orientado a lo que está leyendo, y tiene que ir dejando algo de texto escrito de su puño y letra. Así que es una forma de hacer partícipes a través de esa forma de interactuar, ¿no?, al lector. Sí, sí. Uh-huh. Es la forma de dejar su huella en el libro. Hace en parte, pues, hace el libro suyo propio. El día en un futuro, pues, tendrá ahí escrito esos textos que serán un recuerdo para el futuro adulto. Además, Nieves, desde el principio, desde... que arrancara, ¿no?, los sueños de Daniela, ya comentabas que uno de tus principales objetivos es el de animar a la lectura desde, bueno, pues las más tempranas edades, ¿no? Hombre, por supuesto. Yo creo que todos los que nos gusta escribir, nuestra finalidad es que el público lea. Hombre, sobre todo el público joven, los niños y los preadolescentes y adolescentes, pues darle opciones y abrirle un catálogo de historias que les enganche a lo que es la lectura, porque es súper importante en esa edad que desarrollen y aprecien y empiecen a querer, a amar la lectura. La verdad es que es súper importante en esa edad. En 2014 nacía, la primera entrega, como decimos, de esta historia. Si te parece, para contextualizar, Nieves, ¿en qué consiste Daniela? Esta historia fantástica en la que, ya decimos, la primera de las entregas nacía con los sueños de Daniela. Pues los libros cuentan la historia de una niña, cuenta pues su historia, sus juegos en la calle, sus inquietudes, un poco da unas pinceladas a lo que es su primer amor, en la segunda parte, su primer beso. Y esta niña, a través de los sueños, pues entra en un mundo mágico donde tiene que ir superando una serie de obstáculos, donde tiene que superarse cada día a sí misma, porque tiene situaciones difíciles para ella. Pero Daniela es una niña que, aunque aparentemente no es fuerte, pues sí que lo es. Es una niña valiente que se va enfrentando a todo lo que le va viniendo y lo va superando con éxito y siempre aprendiendo de todo lo que va sucediéndole. Literatura infantil y juvenil a partir de 8 años, pero de 8 años para edades ilimitadas. Quiero decir que también engancha a los más mayores, sobre todo porque recoge, ¿no?, también un poco tus recuerdos de la infancia. Hay localizaciones que nos pueden sonar a todos, los sueños de Pues sí. Daniela, ¿verdad? Pues sí, está ubicado en Ubrique. Cuando empiezan a leerlo, lo encuentras. Encuentras a tu pueblo, y lo encuentras por todos los rincones. Y encuentras, pues eso, aquellas épocas de juegos en la calle y de horas interminables en verano, aquellas meriendas. Pues bueno, tiene unos momentos que sí, que a los adultos también nos gusta muchísimo leer esa parte porque nos traslada a una infancia. Yo siempre que me lo compra algún, dice, no, pues digo, bueno, pues dedicado a quién, algún sobrino, no, no, es para mí. Digo, bueno, pues ponte dos coletas y conviértete en una niña y disfrútalo, porque la verdad es que, bueno, hay muchísimas personas a las que les gusta la literatura de fantasía, que no tiene de por qué todo el mundo lee el mismo tipo de libros, está claro. Cada uno tiene un gusto y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no leer un libro de fantasía aunque tengamos 50 años? Claro que sí. Por supuesto que sí, no dejamos nunca, ¿no?, de ser un poco niños, ¿no? Sí, además que siempre que Tiene hay que que ser buscarlo y así. encontrarlo. Claro que Sí, sí, sí. sí. Vivencias infantiles por tu parte, supongo que también incluso la inspiración de tus hijos, ¿no? Pues sí, pues el libro está es un tanto autobiográfico, sobre todo la primera parte, y bueno, y claro que me inspiraba en mis niños, que son los que tengo más cerca, son los que cada día me hacen imaginar o me sacan esa sonrisa, porque ellos viven las cosas con cierta intensidad que, por desgracia, de nosotros perdemos. Entonces siempre me miro en su espejo, la verdad, en el espejo de mis niños, siempre. Todo ello lo podemos ver en los sueños de Daniela, en lo que fue la primera incursión de Nieves en el ámbito literario. ¿Qué novedades encontramos en esta segunda entrega? Pues en esta segunda entrega, a ver, la historia toma un giro súper importante porque los personajes pues están orientados a otra parte de la fantasía que es un poco más oscura y nos enseña pues muchos sentimientos de los personajes. Quizás en esta segunda parte he ahondado más en lo que son los sentimientos, en lo que a veces te hace sentir en cierto momento el corazón y por otro lado está la mente contradiciéndose y bueno, y hay veces que rompes con tus principios porque tu corazón no te deja actuar de otra manera. Entonces la verdad que hay muchos sentimientos en lo que el niño o el preadolescente se va a encontrar quizá identificado, porque Daniela, como ya digo, encuentra su primer amor. Mi primer pequeño amor, lógicamente, no es el amor de su vida, o bueno, no se sabe. Pero quizás ahí sí se siente sé que hay niñas que lo han leído, y hay dos protagonistas, Alex y Daniela. Pero bueno, sobre todo he hablado con un público femenino y hay niñas que lo han leído y se han sentido muy identificadas, a lo mejor con esos sentimientos o con esa ilusión de ver al niño que te gusta. O entonces hay una parte ahí muy sentimental en este segundo libro. Uh-huh. Aparte de la fantasía, de los personajes más oscuros y un poco más tenebrosos, pero tiene por otro lado lo que es la vivencia de Daniela encontrando pues eso, pues la ilusión del primer chico que te gusta o sentirse o no correspondida, bueno, en fin, una serie de sentimientos que ya nosotros los adultos casi que tenemos olvidados, ¿sabes? Así que bueno, pues distintos ingredientes, no solo ese mundo fantástico, sino emociones, sentimientos, sí. Y también mensajes, ¿no? Y un poco educación en valores, ¿no? Para los más pequeños y esa etapa adolescente, ¿no? Pues sí, mucho, siempre, siempre. Yo creo que cuando escribimos para el público infantil, todo el que nos gusta escribir para este público, tenemos muy en cuenta eso, los principios y los valores que vayan bien arraigados, porque con esa edad, bueno, es como dicen, ¿no? Decir, no pones, si el arbolito no lo, desde pequeñito no lo vas poniéndolo en derecho, después cuesta mucho. Entonces, siempre yo creo que todos los que escribimos para este público, eso es súper importante. Es súper importante que los principios y los valores vayan como Dios manda, de puesto. Y han pasado ya desde ese año 2014, 7 años, desde que sí. Naciese, como decimos, los sueños de Daniela. ¿Cómo has ido evolucionando, Nieves? ¿Cómo te has notado en esa evolución como escritora? Pues he avanzado, yo me he notado un cierto avance. A mí personalmente me gusta más el segundo más que el primero. No sé si será porque ya por fin pongo el broche final a la historia o porque a lo mejor esa manera de profundizar en los sentimientos y demás, pues me ha gustado, en el resultado final del libro me ha gustado. Me gusta, bueno, mis niños me dicen que es como si tuvieras que escoger alguno de los dos hijos, que a ellos les gustan los dos. Pero a mí personalmente, yo creo que es porque llevaba tanto tiempo queriéndolo terminar, que ya el verle el final como que me ha llenado mucho el segundo, porque llevaba mucho tiempo. Es que escribir requiere un tiempo tranquilo y con el trabajo y demás, pues la verdad que me ha sido complicado. Lo he terminado en el confinamiento, con que imagínate. Y la verdad es que me he quedado satisfecha con el segundo. Me gusta mucho. Pues ese detalle, ¿no?, que comentas, precisamente te iba a preguntar por ello, el hecho de que has terminado la obra durante el confinamiento, ¿cómo ha podido influirte? Digo, porque ha sido una época, una etapa muy especial, desde luego, que no vamos a olvidar de nuestras vidas. Desde luego que no las vamos a olvidar. Hmm. Pues a veces digo, quizás tenga influencia porque, como estoy diciendo, los personajes son un poco más oscuros, porque la fantasía sabemos que bueno, que está el tema de las hadas y demás, y después está el brujo o y aparecen personajes más oscuros. Digo, bueno, no sé si en parte influirá ese estado de ánimo que teníamos todos un poco, ¿no? Por mucho que queríamos mantenernos optimistas y positivos, ha sido una etapa muy complicada porque además parecía que no iba a acabar nunca. Y parece que puede que sí, que haya habido una influencia, pero siempre manteniendo ahí a Daniela, manteniendo el libro a flote y sacando lo más bonito que ella tenía dentro para mantener al lector con ilusión y con, ¿sabes?, y con poniéndole un poco el lado rosa a la historia, que no es que sea una historia triste, pero sí que es verdad que es como, comparándola con el primero, los escenarios son bastante más lúgubre y más oscuro. Quizás sea por lo que estábamos viviendo. No te lo puedo decir, la verdad, pero parece ser que sí. Yo pienso que sí. Pues hay que comprobarlo. Daniela y el libro de los deseos, publicado ya desde junio, así que tenemos esa oportunidad y además de tener nuestro ejemplar firmado, recordemos que mañana, a partir de las 6 de la tarde, este viernes en Fábula va a tener lugar esa firma de ejemplares. Coméntanos un poco qué has preparado, qué tienes previsto, aunque ya nos comentas que alguna sorpresa que no puedes desvelar. Algunas pequeñas sorpresas siempre me gusta tener para ellos y para ellas, porque bueno, ya que vienen a verme, que vean un poco de color en la mesa donde estaré esperándolos, y algo dulce para que se lo lleven. Y bueno, voy a tener cositas, porque siempre me gusta, cuando publiqué el primero también en las firmas puse también un toque de color y de para tener un atractivo para ellos. Uh-huh. No, es que el público es, este público es muy especial y tienes que tener ciertos atractivos enfocados para ellos. Claro, así sí. Que bueno, no voy a decir exactamente lo que hay, algunos ya lo saben porque han estado en la primera firma y ya vieron lo que es. Son pequeñas sorpresas simplemente. Uh-huh. Y ya está. Por no. Verle el brillito en las caritas, porque aunque sean pequeñas cosas, es verdad que mira que hoy día los niños tienen prácticamente de todo, gracias a Dios, ¿no? Pero es verdad que les regalas cualquier cosa y te ponen una carita que dice, bueno, esto no tiene precio, la verdad. Claro que sí. Verle la cara. Pues eso va a ser el viernes. Vamos a poder encontrar, lógicamente, allí esta segunda obra, Daniela y el libro de los deseos en Fábula. ¿Dónde más podemos encontrar este libro? Pues los dos libros están en todas las librerías y en Amazon también. Y bueno, yo siempre tengo libros en casa por si algún encargo algún de algún conocido o algo. Pero vamos, mayormente, ya te digo, en las librerías de Ubrique y en Amazon. Lo que sí quiero tenerlo disponible también es en la librería de aquí de los pueblos de alrededor, que estarán en breve también, pero por lo pronto solo están en la de Ubrique, en físico, en la librería de Ubrique, y en Amazon está el formato digital y en papel. Pues además veía cómo incluso en el caso de los sueños de Daniela, después de la publicación de la primera edición en 2014, ha habido una posterior y reciente segunda publicación, ¿verdad? Sí, una segunda edición. Sí, para adaptarlo un poco al formato del segundo, porque me gustó la idea de que el lector dejara mensajes y su huella en el libro, entonces adapté el primero al segundo y la portada también la cambié un poco para enfocarla con el mismo formato que el segundo, para que sea un poco más acorde el primero con el segundo, porque... Y lo rescaté de la editorial porque yo lo tenía a través de editorial y ahora no, ahora lo tengo solo por mi cuenta. Como decíamos al principio, ¿no?, cuando lo comentabas, lo cierto es que es una forma todavía más de conseguir que interactúe el lector, que es lo que un escritor, ¿no?, siempre tiene como objetivo. Además, cualquier obra, ¿no?, al final depende de cada uno de nosotros, ¿no?, cómo interpretamos, cómo leemos, cómo nos imaginamos esos personajes, etcétera. Pues en este caso, la participación incluso de lleno, ¿no?, con esa parte para que puedan intervenir, ¿no? Pues sí. Es una forma de hacerlos partícipes, en hacer su pequeña propia historia dentro de la historia de Daniela, hacer su propio diario, digamos, porque son cosas que se van a quedar ahí dichas y puestas y en una posteridad pues podrán retomar esa lectura de aquellas inquietudes o aquellos deseos que tenían en aquel momento. Además, por ejemplo, en el segundo de Daniela el libro de los deseos y abajo pues pone a realidad los tuyos, pues porque después un poco eso te va moviendo a través de tus inquietudes, de lo que deseas, de lo que te gustaría, no sé, desear para el mundo. Entonces vas escribiendo ciertas cosas y quién sabe, a lo mejor por dejarlas ahí escritas alguno se cumple. Quién sabe. En tu caso, Nieves, supongo que cada paso, ¿no?, hasta que se hace realidad el libro, veía, ¿no?, a través de las redes sociales como es un auténtico festejo, ¿no?, ver, ¿no?, digo, la sensación que tiene que tener uno cuando ve que llega el libro con las portadas, lo ve ya hecho realidad después de todo el trabajo y de toda la elaboración durante ese tiempo atrás, ¿no? Hombre, en casa cuando llegó el primero fue una fiesta y con el segundo, si te digo más, pues porque ya los niños son más grandes, bueno, ya los míos tienen 13, se va a cumplir el pequeño y Lucía tiene 16, pero es verdad, cuando lo tuvimos en papel, en las manos, ellos alucinaron, porque ya te digo que los niños todo lo magnifican, todo lo viven a lo grande, más que nosotros. Entonces ellos casi lo han disfrutado más que yo verlo en papel. ¡Qué bonito! Qué bonito. Ellos estaban súper contentos con ver la creación de un poco de todo, porque ellos han vivido paso a paso, claro, la creación del libro. El primero se lo leí de noche cuando lo iba escribiendo, se lo fui leyendo. Entonces ellos han vivido, mis dos libros los han vivido muy de cerca, cada uno con una edad diferente, pero la creación y el proceso lo han vivido muy de cerca. Entonces ellos están muy ilusionados, sobre todo el pequeño, que es el que es mi... mi ayudante de firma lo está viviendo a tope. Ahora está metida de lleno en lo que es Daniela y el libro de los deseos, pero tú ya lo dejabas caer antes en cuanto a próximos proyectos. Te quería preguntar, en principio, descartado una tercera entrega, pero no sé si otros proyectos. Pues mira, estoy con unos cuentos, tengo tres creo que son escritos. Espero que no tarde tanto, como que no haya tanta diferencia como en el primer, del primero al segundo, espero que no. Y bueno, son cuentos basados un poco en mi inspiración es de las tradiciones que tenemos en España un poco. De una tradición pues estoy sacando una historia, un cuento. Esto sería para público más, para niños, esto sería para niños. ¿Para cuándo? Pues no lo sé. No me gusta ponerme fecha porque ya me presiono y quiero hacerlo, disfrutarlo sobre todo. Claro. Y que quede lo mejor posible. La verdad es que los tres que tengo me están gustando. Las tres historias que tengo ya compuestas me han gustado. Estoy descubriendo lo que es escribir cuentos y me gusta también. Bueno, ya en sus días, cuando somos pequeños, todos hemos escrito cuentos en el colegio y demás. Pero bueno, así de mayor no me había puesto a escribir cuentos y la verdad que me está gustando la experiencia. Además, bueno, pues es un ejemplo más, un reflejo más de la iniciativa, ¿no? De las inquietudes literarias. El otro día lo comentamos, bueno, pues con otra serie de publicaciones que se vienen, bueno, continuando, afortunadamente. De hecho, por ejemplo, Nieve forma parte del colectivo de autores ubriqueños, un movimiento que cada vez va a más, con muchas aportaciones por parte de ubriqueños y ubriqueñas. Pues sí, pues Manuel Ocho fue el creador de este colectivo. Desde aquí un beso gordo a Manuel. Y bueno, y tenemos un grupo así con gente a lo que, no, a que han publicado o que les gusta escribir y demás. Y la verdad es que, hombre, ahora lo que pasa es que tenemos a Salva, que está en Valencia, tenemos a la gente desperdigada por todas partes. Entonces nos cuesta como ponernos un poco de acuerdo para hacer algún evento, algún encuentro, algo. Pero ahí estamos en ello. Esperemos que cuando se acerque Navidad podamos hacer algo juntos. Estamos en ello. No digo nada porque todavía no tenemos ni fecha, ni quiénes vamos, ni quiénes no vamos, pero sí que es verdad que se va a intentar hacer algo para que los ubriqueños puedan disfrutar de, pues de eso, de las publicaciones que hay recientes o no tan recientes, y echar un día estupendo, como la última feria del libro, que fue un día, la verdad, que la gente lo disfrutó muchísimo, y esperemos que podamos repetir y hacer cosas nuevas después de todo lo que hemos vivido. Claro que sí, y en general, digo, ¿no? La propia tendencia, ¿no?, de cada vez más autores locales, así que sí, todos sí. Contribuís también a eso, ¿no?, y de cara al futuro para las nuevas generaciones. Pues sí, la verdad es que, bueno, Nubrique siempre se ha movido, es verdad que Nubrique, cuando se hace algún acto cultural, la gente se implica mucho, mucho, y es verdad que últimamente pues ha habido bastantes publicaciones de libros, pues eso es bueno, porque yo creo que muchas veces a lo mejor habrá habido personas que tienen en un cajón, y conozco algunas que tienen en un cajón poesías o relatos y no se atreven a dar el paso, el impulso. Uh-huh. exactamente. Entonces yo creo que esto es como un efecto mariposa, que bueno, que si pues mira, si María puede, pues ¿por qué no voy a poder yo? Pues claro que sí. O incluso unos a otros pues nos preguntan, ¿y cómo lo has hecho? ¿Y cómo no lo has hecho? Pero pues mira, para adelante, tú si te gusta, pues la ilusión es lo que no tiene precio, y hay que hacerlo, y ya está. Como el que escribe como el que pinta un cuadro o unos cuadros y pone una exposición, es que es lo mismo, al final es una creación tuya que quieres compartir con los demás, y ya está. Y hay muchísima gente que escribe, mucha, que pinta y que canta, y que pues nada, Ubrique pues sí, pues es un, pues hay mucha cultura, es verdad que es un nacimiento de cultura riquísimo. Pues enhorabuena, Nieves, desde luego, por tu aportación también a través de este proyecto que nacía hace unos años Los sueños de Daniela, que tiene una nueva entrega desde el mes de junio, Daniela y el libro de los deseos, y que podemos conocer ya, desde luego, a través de las librerías de nuestra localidad, pronto también incluso, como nos comentaba Nieves, en la comarca o a través de la plataforma de Amazon. Y que además podemos tenerlo firmado pues mañana mismo a través de esa firma de ejemplares a partir de las 6 de la tarde en librería Fábula. Pues Nieves, si te parece, nos quedamos con la invitación para aquellas personas que nos estén escuchando. Por supuesto, estáis todos invitados, y dar las gracias a María, la dueña de Fábula, por prestarme su sitito, su rinconcito para mí mañana viernes. Muy bien, pues estaremos atentos además a esos cuentos que estás preparando, a los próximos proyectos. Así que María Nieves Moreno, escritora ubriqueña, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Venga, hasta luego.